El deporte de la Ribera en Radio Tudela es radio. Una iniciativa extraordinaria, magnífica, sin precedentes. El primer campeonato de Navarra de Fitobol. Está con nosotros don Rubén Pardo, con el que vamos a dialogar de este campeonato navarro Fitobol, fútbol 3 contra 3. Bienvenido a la programación local de Radio Tudela, don Rubén Pardo. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos en qué consiste este campeonato navarro Fitobol 3 contra 3. Pues ese torneo es un torneo que es de fútbol 3x3, como el propio nombre dice, y vamos a ir por diferentes localidades hasta el 10 de junio, que serán ya las finales. Entonces, en cada localidad haremos un campeonato de donde saldrán 5 equipos ganadores de cada categoría, porque va a haber categorías desde prebenjamín hasta cadete. Entonces, habrá un ganador de cada categoría, y luego el fin de semana del 10 y 11 de junio juntaremos a todos los campeones de cada localidad en Castejón. Nos has dicho en qué consiste, pero también creo que hay un punto en el colaborativo que es importante destacarlo. Pues sí, la verdad es que quiero colaborar con una asociación contra el cáncer infantil, porque el nombre de Fitobol va un poco, no mucho, en homenaje a mi padre, que le llamaba Fito y falleció de cáncer, y quería hacer pues una cesta, o quiero hacer una colaboración con hosteleros de diferentes localidades, pues unas jornadas, digamos, de pincho pote solidario, que consiste básicamente en que el pincho, en vez de valga 2 euros, valga 2,50, y los 50 céntimos irán donados para el ICECI, que es una asociación del cáncer infantil. Y aparte también luego, antes de la entrega de trofeos, vendrán desde la plataforma de donantes de médula de Navarra a explicarnos un poco lo fácil y sencillo que es hacerse donante. Durante este evento, ¿cómo pueden participar y de qué forma? Los que quieran participar y qué categorías, como has dicho. Pues un poco el apuntarse lo gestiona cada escuela de fútbol, club de fútbol de cada localidad, que han querido colaborar con nosotros, aparte de los ayuntamientos. Entonces ellos van a gestionar un poco todo el tema de apuntarse. Pues en unos pueblos en las casas de cultura, en otros en el propio club de fútbol, y así. Hay que recordar que tenemos patrocinadores y, si te parece, vamos a decir de 5 en 5. Vamos a conocerlos porque, por un lado, está echándoos una mano y colaborando Rótulos Artemira. También nos encontramos con Belestone, River Bending, Dis Iruña y Paintball Castejón. Esto se va a ir prolongando durante los próximos meses. Cuéntanos, Rubén. Pues efectivamente, este 22 vamos a la localidad de Castejón y el 23 a Arguedas. Y luego ya iremos a Cintruénigo y a las demás localidades. Cuéntanos todas las localidades, si las tienes por ahí, y así ya las conocemos, a todas las localidades que va a ir este campeonato Fitobol 2017, primer campeonato navarro, fútbol 3 contra 3, con grandes premios y además con novedades que luego nos va a ir comentando. Cuéntanos, por favor, Rubén. Pues como lo que te he dicho, pues acudimos a Castejón, el 23 Arguedas, 29 Cintruénigo, 13 de mayo ya en Cortes, 14 Murchante, 20 en Alfaro, 21 Villafranca, 28 Funes y el 4 de junio vamos a Fitero. Y luego de ahí ya pasamos a la final, como he dicho antes, el 10 y 11 de junio, donde vendrán todos los ganadores de cada localidad y categoría. Que son 5 ganadores de cada... 5 equipos de cada categoría, eso es. Las categorías, como bien has dicho, son... Prebenjamín hasta cadete. Prebenjamín, que estamos hablando de niños... Nacidos en 2010-2009. Luego ya pasan 2008-2007, que son benjamines. Infantiles 2005-2004. Luego pasan a 2003-2002 y ya los cadetes... También te quería preguntar que si, por ejemplo, uno de estas, como bien has dicho antes, se encargan o bien la Casa de Cultura o bien las escuelas de fútbol. Pero si, por ejemplo, hay un pueblo que no está en la lista y le está gustando y querría participar, ¿podría participar o tendría que ponerse en contacto con esa localidad? No. Tendrían que venir... Ya para el año que viene. Para el año que viene. Porque ahí solo van gente de cada localidad. Cada localidad. Pues entonces es un privilegio para esas localidades que van a poder participar en este campeonato. Para el año que viene, que lo intenten, y así el campeonato irá a más localidades. ¿De dónde ha salido la idea? Pues esta idea pues surgió un poco porque yo estoy también de monitor en la Escuela de Fútbol de Castejón y tenían un campo, y tenían de hace muchos años un campo. Entonces decidimos arreglarlo. Ya que yo tengo una empresa de ocio, que tengo un campo de paintball, y mi intención era ofrecerlo, a la vez que ofrezco el paintball a los diferentes ayuntamientos, ofrecer también hacer actividad de fútbol 3x3, pero sin nada de campeonato ni nada. Entonces, pues un día así de buenas a primeras, pues me surgió, pues voy a hacer un campeonato, aquí en homenaje a mi padre, oye, que bien se lo merece, que me aguantó bastante. Pues y como le gustaba mucho el fútbol base, el fútbol y sobre todo los chiquillos que llevaba todos los partidos, pues por eso el nombre de ponerle Fitobol. es el nombre del campeonato. Antes hemos dicho 5 patrocinadores, ahora también queríamos recordar a Comapress, también al restaurante Los Chopos, a Expo Ruedas, también a Nissan Tudela, Deportes Juan José, nos encontramos también con Vitalden Tudela, Kinesia, la lavandería La Colada, Óptica Zamarripa y Que Me Voy Agencia de Viajes son también patrocinadores de este evento. Antes hemos comentado que también se puede, en los pueblos que se va a realizar, existe la posibilidad de saborear un pincho pote solidario, que el pincho vale 2 euros, luego vale 2,50 y esos 50 céntimos van para una asociación. Así nos lo comentabas, ¿verdad? Eso es. He hablado con los hosteleros, ¿vale? Y algunos quieren hacer esa opción, otros otra opción diferente, pues es un poco lo que quieran ellos, porque yo básicamente quiero hacer esto del pincho pote o lo que quieran hacer cada hostelero para que la gente mayor salga también, que no sea una actividad solo para los chiquillos. Entonces, pues yo creo que siempre en las localidades que se hacen el tema de pinchos de setas, de verduras, pues la gente mayor sale y por lo menos es un poco de que no sean solo actividades para los críos. Pero es que además también va a haber una cesta con regalos, que han querido colaborar también otras empresas. Eso es, pues básicamente, aparte de las empresas que, algunas empresas que has citado antes, pues también nos han donado diferentes productos, pues de Tai Stoin, hasta más fotos Tudela, y luego con los boletos que se vendrían en cada localidad, luego se realizará la gran cesta en la final. Yo iré por todas las localidades vendiendo unos boletos que me ha donado la Administración de Lotería número 1 de Valtierra. Y luego el día 10-11 de junio, que será las finales, la pues final. Haremos el sorteo. Dentro de ese sorteo creo que hay camisetas firmadas por jugadores de primera división. Sí, pues me han mandado del Barcelona una camiseta firmada por Messi, Neymar y Luis Suárez. Pues otra del jugador de Roberto Torres, que me va a entregar una camiseta también firmada. Ya la han escuchado, que por un lado está el tema del pincho pote solidario y por otro lado también nos encontramos ese sorteo. Además, teníamos estos 5 patrocinadores también que nombrar, como son Aluminios Lardíes, Muebles Antón, Administraciones de Lotería Virgen de la Nieva de Arguedas, el Grupo AN y el Parque El Barranco Perdido. ¿Qué querías compartir más con la audiencia de Radio Tudela, Rubén Pardo? Pues nada, pues que también aparte de colaborar a las empresas económicamente, pues también ha habido varias que han donado. Por ejemplo, el Parque Barranco Perdido va a regalar una entrada a cada crío que participe, pues AN nos va a dar fruta para cada crío, pues luego va a haber también en diferentes empresas que han patrocinado, pues les va a entregar un vale con descuentos para que puedan acudir a ellos. ¿Que quieren ir a verlo? Pues vamos a repetir las fechas, si te parece, Rubén. Vamos a repetir dónde van a estar. Ya ha estado este fin de semana, ya nos lo hemos encontrado, pero tenemos varios eventos para poder verlo. Este campeonato navarro de fitobol. Adelante, Rubén. Pues la siguiente parada ya es el 22 en Castejón, 23 en Arguedas, 29 en Cintrónigo, 13 de mayo ya Cortes, 14 de mayo Murchante, 20 de mayo Alfaro, 21 de mayo Villafranca, 28 de mayo Funes y el 4 de junio en Fitero. ¿Cómo es la pista de grande? ¿Cómo va a funcionar el juego? Pues la pista tiene una largura de 17 metros por 9,80 de ancho. Y en cada torneo va a ser, digamos, eliminatoria. También depende un poco de los equipos que haya participantes en cada localidad, pero en principio es hacer unos cuartos, una semifinal de cada categoría y luego por la tarde las finales. Y serán dos partes de 4 minutos y el ganador pasa a semifinales y luego, como he dicho, a la final. ¿Y si hay empate? Nunca puede haber empate, hay penaltis. También hay penaltis. Aunque no haya porteros, pero también hay penaltis. ¿Y cómo van a ser los penaltis? ¿Desde lejos o cómo va a ser? Desde, básicamente, unos 2 metros, digamos, de la otra portería. O sea, que tiene que meterla directamente sí. Sin portero. Aquí no hay portero. No hay portero, en el fitobol son 3 jugadores sin portero. No puede haber portero, ni tocar el balón con la mano, ni nada, como lógicamente. ¿Las normas te has basado en algún reglamento que había por alguno en otro campeonato? ¿La habéis creado vosotros? No, hay unas normas. Y hay unas normas también estipuladas de fútbol 3x3. Muy bien. Hemos adaptado alguna nueva, como no apoyarse en la valla, pues para evitar un poco choques y un poco e intentar evitar elevar mucho el balón. Oye, ¿y cómo te estás sintiendo, ¿no? De hacer un acto homenaje a tu padre, que yo creo que es una cosa muy bonita la que has organizado, que no sé, es algo con mucho sentimiento, ¿no, Rubén? Pues la verdad es que muy bien, muy bien con eso. Mucho curro, y pensaba que iba a tener menos de lo que, pero así un poco locura poner de acuerdo a tanta gente. Tanto escuelas de fútbol, ayuntamientos, luego patrocinadores, colaboradores, hosteleros de 10 localidades, con todo lo que conlleva. Aún me falta por visitar bastantes hosteleros, pero bueno, poco a poco. Rubén Pardo, ha sido un placer conocerte, encontrarte en el camino y ver esta actividad. Cuando nos la comentabas hace 3-4 meses decíamos, pero madre mía, pero todo esto, pues al final ya ha llegado, ya ha comenzado y que esto va que vuela. Así que ánimo, muchas gracias por haberte acercado hasta Radio Tudela de Radio, y como todas las entrevistas, pues ya estará disponible en tudelahoy.com. Rubén Pardo, ¿algo más? Pues nada, simplemente daros también a vosotros las gracias por todo el apoyo que nos habéis dado desde un principio y nada, y os esperamos en las siguientes localidades.